Sí, señora, a esta hora, después de que todo está anunciado, pero antes del resto de la vida. Cuando el lunes 18 se va metiendo lentamente en el martes 19, y esta jornada, que también fue velada, se encamina a la madrugada. Polifonía Nocturna, apenas un programa de rock en una radio de rock, o nada más y nada menos que este programa de rock en esta radio de rock. Ustedes saben, la utopía de ir formando noche a noche, hora a hora, ladrillo a ladrillo, el muro completo de la historia del rock en la Argentina. Con sus eras, sus solistas, sus grupos, sus canciones, sus discos, sus éxitos. Pero bajo la sensación de que una vez conformado este muro, una vez construido el muro, bueno, la historia irá disolviéndose en el aire, o acaso sobreviva entre ustedes y nosotros. Aunque pensándolo bien, tal vez tenga otra vida en internet, aquel sitio donde las cosas parecen tener siempre otras oportunidades. Desde que empezamos este ciclo nos hemos hecho la pregunta, a veces de fácil respuesta y otra vez es más complicada, ¿qué hacer cuando el éxito sorprende a un artista? Y a veces ese éxito, más allá del artístico, el éxito de ventas, el éxito de masas, puede ser un efecto no buscado, un error del destino, una constelación de planetas que se pusieron a favor, el momento en que se alinean las cosas. Y a lo mejor te encuentran parado de una manera diferente al que pensaste alguna vez. Fede Benítez, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. ¿Quiere abrir nuestra vía de comunicación a través de Facebook? Así es, ya estamos online en nuestro Facebook. Le damos la bienvenida a Marcos y a Maru, que se suman en este preciso momento al grupo de amigos de Polifonía Nocturna en Facebook. También los invitamos a visitar nuestro blog, polifonía.nacionalrock.com. A León Gieco le llevó una década por lo menos de carrera, grabando discos, trabajando aquí, allí, en todas partes, comiéndose un exilio al comienzo de la dictadura militar, pasándolo regular, bien, mal, muy bien, excelente, pésimo, encontrarse con un éxito de masas. Y fue en una situación por lo menos paradójica. Había escrito durante el conato de guerra con Chile, un tema a favor de la paz. No le había tenido mucha fe él mismo a ese tema, pero se encontró con que en 1982, cuando la guerra de Malvinas, la dictadura militar tuvo el insólito y atrevido gesto de incluir a Solo le pido a Dios como tema central de la cadena nacional de radiodifusión, de tal manera que lo que León habría escrito en el 78 contra la guerra se convertía en una canción que pasaban todo el tiempo por radio durante una guerra. Clara manipulación de los sentidos. Y momento paradójico para la carrera de León, que siendo un antimilitar, un antibilicista, un enemigo declarado de la dictadura, alguien que la pasó mal y estuvo detenido durante los cuarteles, veía cómo se elegía, sin que él tuviera nada que ver, un tema suyo para ilustrar sonoramente la información con que la dictadura militar intentaba contarle, mintiendo a su pueblo lo que estaba ocurriendo. Solo le pido a Dios. Es raro porque el tema había estado prohibido durante la dictadura militar. Y sin embargo, una necesidad de la propia dictadura convirtió hace 31 años ya a esta canción en la canción más popular del año. Y como cruel paradoja, un poco más adelante convirtió un hombre rico a León Gieco. León Gieco cobró por derechos de autor de esta canción, repetida todos los días en radio, una verdadera fortuna de plata. Eran 60 mil dólares de aquella época, más o menos, cuando el dólar era muy fuerte en la Argentina de Martínez de Hoz. Y el haberse enriquecido con un tema utilizado por los militares para mandar a pibes a la guerra, León le hizo un crack en la cabeza. De hecho, estaría 3 años después sin escribir una sola canción y metido en una paradoja personal muy fuerte. Es decir, el dinero no le servía de nada porque la depresión que tenía por haber sido exitoso, casi de carambola, y a partir de una decisión de los militares no lo dejaba dormir. Bueno, él mismo lo cuenta mejor de lo que nosotros podemos sintetizar. Yo venía pasando por un par de cosas bastante problemáticas. Sobre Pío Dios, por ejemplo, fue prohibida por la dictadura militar y después de la Guerra de Malvinas fue declarada de interés nacional. Es como que me sentí usado, ¿no? Entonces me produjo a mí eso una depresión muy grande que paré 3 años de tocar. 3 años de tocar es 3 años de componer, 3 años de presentarse en público. Y fueron años en que León Gieco era muy famoso, años 82, 83, 84, 85, pero nadie sabía, fuera del mismo, que en realidad la estaba pasando muy mal. Fue entonces que armó, como una estrategia de autodefensa, la gira que se conoció como de Ushuaia a La Quiaca, que terminó convirtiéndose en su proyecto más noble. Salir de gira por el interior del país, primero como un acto de reflejo en la subsistencia y después para darse cuenta y compartir con el público que más allá del rock y la música furiosa de la gran ciudad y más allá de lo que se escucha en las radios de la capital, existía un patrimonio musical nacional que prácticamente estaba virgen, que autores como Sixto Palavecino, por ejemplo, en Santiago del Estero, entre muchísimos otros, no habían sido descubiertos todavía por el gran público y tal vez ya no habría más tiempo en sus vidas, porque más allá de lo regional, ninguno de ellos había llegado al ámbito nacional importante. Entre ellos estaban monstruos como el Cuchi Leguizamón, figuras de la música popular rescatadas para siempre de la posibilidad del olvido, incluyendo ahí a Leda Valladares, por aquello que a León le derivó su propia crisis existencial. Para eso fue muy importante el trabajo de Gustavo Santaolalla. León había empezado su carrera en la capital federal de la mano de Gustavo Santaolalla y para este proyecto volvería a contar con el talento de un productor casi sin parangón en la historia del rock latinoamericano. En el año 81 y 82 yo había hecho una gira que ya se llamó de Ushuaia a La Quiaca por todos los pueblos del interior de la Argentina y ahí conocí, qué sé yo, a gente como Sixto Palavecino, por ejemplo, y muchos más. Claro, el presidente de la compañía me mandó a llamar cuando grabé ya 7 u 8 canciones, que las primeras fueron de Sixto Palavecino y El Pibe Herrera, y me mandó a llamar y me dijo, mira, a mí esto no me interesa, yo lo que quiero son tus canciones. Y dije, bueno, yo en este momento no tengo canciones. Y Selasco, que era el presidente de Music Hall, me dice, yo tengo la persona que te puede ayudar a componer canciones y te puede ayudar a producir un disco y todo eso. ¿Quién es? Le digo, es Gustavo Santaolalla. Le digo, bueno, mejor que Gustavo, no había nadie que venga a orientarme respecto a lo que yo pensaba hacer. Cuando Gustavo lo escucha, se emociona, me dice, esto es una maravilla, no tenemos que hacerlo en Buenos Aires, tenemos que hacerlo en los lugares donde esta gente vive. Actualmente el proyecto de Ushuaia a La Quiaca se ve como muy ambicioso. 1, 2, 3, 4 volúmenes distintos, una película, la esperanza de volver a hacer, y tal vez León Gieco lo haga el año que viene, un nuevo recorrido de Ushuaia a La Quiaca abordando géneros musicales, pueblos y personajes que en su momento quedaron afuera del proyecto original. Pero en su momento fue un proyecto discográfico y personal parido a fuerza de rebeldía y de ubicación en el espacio temporal. Un disco que en la democracia intentaba contar al público algunas cosas que León había sufrido en el camino. Por eso el volumen 1 del disco 1 de Ushuaia a La Quiaca empezaba por una canción sobre la dictadura. Era una canción sobre Videla. Nunca lo nombró León en la canción, pero esos ojos negros que miraban el mundial eran los ojos del peor genocida de la historia argentina. Prohibida. ojos negros que miraban, la poca esperanza del país. También se aprovecharon de la fe y la voluntad de vivir. Esos ojos negros que miraban cómo se ganaban el mundial, estaban filmando en su retina una historia prohibida. Qué lástima que la gente no es tan sabia de mirar solo los ojos para la verdad saber. Y quita respaldo popular si otra cosa no se puede hacer. Tarda un tiempo el pueblo para abrir su puerta, pero cuando la ve, por eso hay que no siempre. Polifonía nocturna, de lunes a viernes, a las 23, por Nacional Rock. Si hubiera que definir el proyecto de Ushuaia La Quiaca, volumen 1, 2, 3 y 4, con distintos recovecos de producción, consistió en ir a los lugares donde la música nace y grabarla en un ambiente natural. Es decir, no llevar a los músicos a un estudio de grabación en una ciudad grande donde perderían parte del sentimiento que da lugar, que cabe en el lugar de origen de la música, sino invertir el canon habitual de la grabación de música. Por eso el grupo viajó con un estudio móvil de grabación de 16 canales dentro de una combi que tenía esa cabina de grabación rodante. El ingeniero Gustavo Gauri monitoreaba lo que se estaba grabando y de alguna u otra manera dejaba servido el banquete para la edición final del disco. Había un dato importante: en la mayoría de los lugares no había acceso a la electricidad. Entonces se usaba además un generador eléctrico portátil y se lo ponía a más de 200 metros para que el ruido del generador no entrara en la grabación. Cuando se grabó en el sur argentino, en Tierra del Fuego, por ejemplo con la chilena Isabel Parra, hija de la gran Violeta, hubo una ocasión en que el frío era tan importante que los micrófonos tendían a congelarse y había que darles calor antes de grabarlo para que funcionaran correctamente. Hubo durante el proyecto, que fueron muchos meses de viajes, accidentados, incluso accidentes de ruta, más de 2.000 fotografías registradas en cada lugar y más de 50 horas de videos que fueron tomando los momentos más gloriosos de la gira. Por eso hay una película posterior, nunca del todo pasada en un cine, apenas anunciada por televisión, y una exposición de fotos y libros que acompañaron la idea general a cargo de Gustavo Santaolalla, que participó además como músico tocando guitarras, charango, percusión, voces. Gustavo Santaolalla fue un gran gestor del proyecto, pero a su vez recuperaban Gustavo y León aquello que había comenzado cuando León, recién llegado de Cañada Rosquín a Buenos Aires, como trabajador de la telefónica de Entel, que quedaba en la calle Maipú y Corrientes, en el centro de la capital federal, vio en la revista Pelo un aviso de un profesor que ofrecía clases de guitarra y de canto. Y ese profesor era Gustavo Santaolalla, integrante del grupo Arcoiris, y León se presentó para ser alumno. Y Gustavo Santaolalla lo escuchó y le dijo: pero no, vos no sos alumno de nadie, vos tenés que grabar un disco. Y fue el productor de su primer disco en el 72. Habiendo pasado ya 12, 13 años de eso, esa química se reunió. Bueno, lo cuenta así León Gieco. Tanto León como yo con Arcoiris hacíamos una mezcla realmente de una música que era una música que nos había afectado por nuestra generación y por quien éramos, que era el rock, pero la mezclábamos con elementos del folclore. Y qué mejor y qué gran oportunidad para ir a los lugares esos donde la música se había generado y visualmente poder registrar la geografía que de alguna manera también había inspirado buena parte de esa música, ¿no? Gustavo Santaolalla dando cuenta de ese proyecto. Disco 2 de Ushuaia La Quiaca. Empieza con un tema que León ya había grabado, se llama Los Chacareros de Dragones. Es una canción que salió censurada en el disco original porque parecía aludir, para la censura de la época, al golpe de Estado contra Salvador Allende del otro lado de la cordillera en Santiago de Chile. Ahora que ha vuelto a ganar el socialismo en Chile, no está mal decirlo. Pero León recurrió a este procedimiento. Fue a Villa Trinidad, en Tucumán, y trabajó ahí con la banda de Monteros. La banda de Monteros es una banda de música popular integrada por músicos de distintas generaciones. El director tenía entonces 76 años. Banda de trompetas, saxos, bombos, clarinetes, armada con los músicos locales, muchos de los cuales jamás estuvieron música, pero saben tocar instrumentos, y se los registró en un hábitat más o menos natural. Lo que quedó de la interpretación de León dentro de una carpa de un circo con una banda de monteros, pero en Villa Trinidad, Tucumán, es lo siguiente. Polifonía nocturna. Todas las voces. Y ustedes que si tienen deseos van y vienen con nosotros a través de internet. Como por ejemplo Ana Valiente, que dice: hola Polifonía nocturna, lo fui a ver al Luna, a León Gieco. 4 horas y media de León. Usted no me creía, ¿eh? Sí. Con Agarrate Catalina. Nos dieron de regalo un disco con el último trabajo de León. Hicieron un show increíble, lleno de emoción, de sentimientos. León es un artista integral, honesto. Lo sigo hace muchos años, desde los 13 y tengo más de 50. Lo quiero mucho y estoy todavía emocionada del sábado. Una cosa que pasó con el correr de los años en el rock en la América Latina, que tenía que ver y tiene que ver con la reivindicación de las músicas regionales, de las propias raíces. El efecto de Mano Negra sobre el rock en los años 90, el efecto de Café Tacuba en México, el efecto de Paralamas en Brasil, el efecto de Divididos en Argentina, fue producto de una prédica clara de Gustavo Santaolalla desde el principio. El rock no debería estar ajeno a las músicas nacionales previas al propio rock. Y en este sentido, muchos rockeros argentinos de los años 80 descubrieron un día a Leda Valladares, una mujer nacida en Tucumán, de una familia muy culta, que estudiaba en la facultad y que un día descubrió el canto popular. Y de alguna otra manera Leda Valladares postuló que así como los negros cantaban el blues o los géneros que derivaron del jazz, incluido el rock, teniendo una forma de expresión que venía de los cantos tribales, cualquiera que cantara en la Argentina debía estudiar la composición, el modo de cantar de los viejos bagualeros y copleros, aquellos que hacían del canto popular una realidad y que están por detrás y por debajo y antes en la escala de la evolución de la música, de toda la música que conocemos como occidental. León, Pedro Aznar, Federico Moura, Gustavo Cerati, entre otros músicos, incluyendo a Fito Páez, entendieron que Leda Valladares tenía una cosa más que inteligente para proponerles a ellos y que venía de recuperar tradiciones ancestrales. León cuenta que había conocido en realidad a Leda Valladares antes de Ushuaia La Quiaca, tomando un curso en que ella comparaba la música del altiplano con la música oriental. Tuve un curso con Leda, mucho antes de Ushuaia La Quiaca, y fue como nuestra maestra, donde ella, el curso que daba era la similitud que tenía las músicas orientales con las músicas bolivianas o peruanas. Y ahí la conocí a Leda Valladares y me encontré con un ser realmente maravilloso. Lo que pasa es que además Leda tenía sobre los rockeros una influencia directa. Había sido socia de Marilena Walsh en los años 50 y 60, haciendo el dúo Leda y María, que incluso trabajó un tiempo en París, porque sabía de muchos géneros que no tenían que ver únicamente con el folclore. Bueno, León lo cuenta así. Leda era cantante de blues hasta que descubrió la baguala. Leda es una mujer que creció en el norte, que cantaba blues. Que tocaba el ukelele y cantaba blues. Una música, digamos, extranjera, foránea, ¿no? Pero blues. Y un día descubre la baguala y un día se conecta y dice, no, qué blues. Mandó todo eso y se dedica a eso y se convierte en etnomusicóloga, digamos, y empieza a hacer una tarea de relevamiento y de ir y de grabar en el campo, todo eso, ¿no? Pero el invento del canto colectivo es un invento de ella. Es como un compositor minimalista, es como un Philip Glass, como un Steve Reich. No sí. Existen 1000 personas cantando juntos con cajas todo una baguala. Es una cosa que creó ella. Y eso hicieron entonces Gustavo y León, que aquí hablaban juntos, en el documental desde Ushuaia a La Quiaca, metiéndose con cómo corporizar esa herencia para un proyecto que involucrase mucha gente. Esto se grabó en el Cadillal, en un anfiteatro natural en Tucumán. Es una tonada de La Quiaca, Jujuy, recopilada con su grabadorcito, seguramente en los años 50, por Leda Valladares. Cantan 1.500 chicos de entre 9 y 12 años, junto a 40 maestras. Está León Gieco en caja y voz y la propia Leda Valladares en caja y voz. El efecto, lo que queda registrado de Sobre las Flores, suena así. Thank you. Polifonía nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Y después está el viaje al encuentro con los grandes maestros, con los hombres que, reconocidos o no por la industria musical, que vinculados o no al público de masas, ocupan un lugar trascendente en la historia argentina. Ustedes saben, a veces ser trascendente, ser importante, ser influyente, no significa que todo el mundo te conozca. Y uno de los casos piramidales de la historia de la música popular argentina es Gustavo el Cuchi Leguizamón, un extraordinario autor y compositor de canciones, ocasionalmente también intérprete, que por haberse mantenido prácticamente toda su vida en Salta, no grabó discos. Escribió La Pomeña, Valderrama, entre otras zambas prodigiosas, pero esas zambas fueron conocidas en versiones de otros intérpretes. Escribió la tremenda chacarera del expediente. Y como él era abogado y también juez y vivía en Salta y no quería venir a Buenos Aires, prácticamente pasó desapercibido para la industria. Un disco en vivo que le publicó Melopea, el sello de Lito Nevia, otro que era la música de una película. Y así el Cuchi podría haber muerto sin haber grabado nunca un disco, y era un genio. Cuando lo fueron a buscar a Salta, Gustavo y León fueron informados que en ese momento de su vida sufría una enfermedad. En realidad el Cuchi Leguizamón vivía en Olivos. Y entonces viajaron de vuelta rumbo a la capital y pasaron por Olivos. Fueron a Olivos, a una vieja casona, a pedirle consejos al simpático y raro Cuchi Leguizamón, que era un compositor y un autor, no un intérprete, sobre cómo grabar Maturana, una de sus zambas, con su letrista preferido, con Castilla. Y primero en tren de consejos y grabando todo como si estuvieran en realidad pensando que algún día eso sería un material arqueológico musical, el Cuchi le explica primero a León cómo hay que cantar y grabar su zamba Maturana. Si es que no vengo aquí, porque aquí tengo que venir el 1 de octubre y tengo que venir el 16 de noviembre a tocar el pie. ¿Ah? El Cuchi pasándole el tema antes de tratar de enseñarle a León cómo cantar su samba de Manuel J. Castillo y el Gustavo Cuchiri y Zambón Maturana, la historia de un chileno que lloraba cuando talaba árboles, una historia basada en personajes reales de Salta. Van y vienen ustedes por el mundo de internet. Maru Orsa dice en nuestro Facebook: hace unos años trabajaba de productora en una radio y llamé a León Gieco para una nota. Me atendió el contestador y le dejé mensaje. Al rato suena el teléfono de la radio, era León contestando mi mensaje. ¡Qué tipazo! ¡Qué humildad! Tiene la simpleza de los grandes. El programa genial, como cada noche, nos dice. Desde México nos saluda Maru Orsa. También Cristian Santos dice: no, de Ushuaia a La Quiaca, genios totales. Ana Valiente dice: este trabajo es único. León y Gustavo, emulando a la Violeta Parra, hicieron una gran investigación musical, antropológica, recorriendo nuestro país. ¿Alguien sabe si se reeditó este trabajo? Cassettes están destruidos. Hay una reedición que comprende los 4 compacts, el 1, el 2, el 3, el 4 es como de los incunables habitualmente. Las ediciones serán de los 3 discos originales de Ushuaia La Quiaca. Estados Alterados dice: hola Poli y equipo, recién me conecto. Siento que me perdí 30 minutos de uno de los mejores programas de polifonía. Espero tenga una segunda vida en internet. Eso descontalo, va a tener una segunda vida en internet. Y con la lección aprendida, León y el Cuchi en aquella casona de olivos registran finalmente Maturana. Polifonía nocturna. Voces en plural. Más mensajes en nuestro Facebook. Luis Gutiérrez dice: hola amigos, otra vez buen programa. Y acerca de León Gieco, me parece que es un rebelde obligado. Noto eso en cada entrevista que le hacen. Y acerca de la música andina, o folclore, pues, no existe tal, dice. Toda la música que tocan en toda Sudamérica es música boliviana. Disculpen, pero es mi opinión. Larga vida al león, dice Luis. Jorge Navarra, dice, el Cuchi es uno de esos autores que mucha gente canta sin conocer. Todos alguna vez cantamos una zamba de él. Alba Noemí dice, qué maravilla este cantar de niños y parches con Leda en Cadillal. El Cuchi, un verdadero maestro, y con Castilla una dupla infernal. Todavía tengo los cassettes de este hermoso trabajo. Recorrer el país de norte a sur de nuestra patria, una aventura casi imposible. Tengo que conseguir los CDs. Luego del conato de guerra con Chile durante las dictaduras militares, en los años 80 ya gobernaba Alfonsín, hubo un diferendo llamado el diferendo del Bigle o el diferendo de los hielos continentales entre Argentina y Chile, es decir, otro problema limítrofe vinculado a intereses de uno y otro país y también a esas campañas de agitación que los nacionalismos suelen hacer. Había dos posturas distintas entonces, año 84 en la Argentina. Una parte del peronismo combatía con la postura del Estado representado entonces por un presidente radical, Raúl Alfonsín, y se produjo un famoso debate en televisión entre Saadi por el peronismo y Caputo por el radicalismo. Finalmente triunfó una posición más conciliadora que peleadora y hizo falta organismos internacionales, un papa, un montón de elementos ahí en el medio para evitar que otra vez Chile y Argentina, como había ocurrido durante Pinochet y Videla, estuvieran cerca de irse a las manos ahora que eran Alfonsín y Pinochet de un lado y de otro. Ese fue el marco en el que él estaba grabando de Ushuaia a La Quiaca. Por lo tanto, la interactuación con Isabel Parra, la hija de la famosa Violeta Parra, cantantes chilenas las dos, en Tierra del Fuego, ahí en la Patagonia profunda, en el lugar donde se congelaban los micrófonos, no fue para nada casual, sino causal. Grabarían un tema llamado En la Frontera. León y Santa Blaya, recordando aquel momento, en pleno conflicto por el Bigle, disputa entre dos gobiernos y entre dos capitales, artistas que se reúnen en el sur para decir nosotros estamos juntos. Yo conocí a Isabel mucho antes de Ushuaia La Quiaca, inclusive trabajamos en un disco y bueno, en un momento pensamos que la parte del sur la podíamos cubrir con ella. Y se dio una situación muy linda porque en aquel momento que Argentina y Chile estaban litigando por el canal de Beagle y grabamos un tema de Violeta, de su mamá, que decía por un puñado de tierra no quiero guerra. Grabamos esa canción de Violeta y grabamos también una canción de ella, de Isabel, que se llama En la frontera. Sujéteme el corazón que se me va para Santiago, apúrense que el dolor es muy fuerte y me hace daño. ¿No? Era como un deseo de ella de regresar otra vez a Chile, pero no podía hacerlo porque estaba Pinochet, ¿no? Sujétenme el corazón que se me va a pasar. Al otro lado está el puente, no lo puedo atravesar. Aquí me pongo a esperar la respuesta con el sí. Me quedo con ustedes cerquita de mi país. Sujétenme el corazón que se me va para Santiago. Apúrense que el dolor es muy fuerte y me hace daño. Sujétenme el corazón que se me va para Santiago. Apúrense que el dolor es muy fuerte y me hace daño. Polifonía Nocturna, la música de las estrellas. Tal vez sea la única vez que esta canción vaya a ser pasada por radio. Entre todas las perlas de la grabación in situ de Ushuaia La Quiaca, figura una canción llamada Baguala Centrífuga. ¿Qué es una baguala centrífuga? En realidad son cuatro bagualas tritónicas, es decir, en una misma modalidad de tres notas, entonadas simultáneamente por diferentes intérpretes y volcadas en una versión única, grabada en esta casa, en este caso en la casa de Tomás Vázquez en Salta. Esto ocurre naturalmente, explicó Leda Valladares en su momento, en las enramadas de los carnavales del norte, donde cada persona baja desde su propia región a un valle y se entrevera espontáneamente con otras, cantando y superponiendo las versiones. Entonces escuchan una baguala salteña llamada sencillamente baguala salteña, una tonada del altiplano jujeño llamada En unos terrenos secos, una baguana salteña de campo quijano llamada Pobrecito mi caballo y una baguala del Valle de Lerma llamada Me lo paso cantando. Cantan Leda Valladares, Tomás Vázquez, Gustavo Santaolalla, León Gieco, y el resultado es el siguiente. Siempre he sido divertido, divertido. Cuando me voy pa' tu rancho, siempre me voy escondido. Pero no lloro, no lloro, no lloro. cuando en las fiestas en el norte vienen gente bajando de los cerros cantando y yo le voy ya y otro cantando, ¿no? Cada que tengo la cama. Entonces vos escuchás eso y a ella se le ocurrió, bueno, ¿por qué no ponemos 3, 4, 5 personas que canten otras bagualas al mismo tiempo? Y creó una cosa que ella llamó la baguala centrífuga. Es un nombre que le puso ella, baguala centrífuga. Es una cosa totalmente demente. Entonces, era una artista, era como una etnomusicóloga recopiladora, pero al mismo tiempo una artista conceptual. Y volviendo a De Ushuaia a La Quiaca 1, una de las canciones nuevas de León, una de las pocas canciones nuevas de León durante los años 80 completo, es esta. No me queda bien estar fingiendo. Y tiene una historia que la canción no cuenta. Una historia de pareja de León Gieco. León está casado hace 40 años con la misma mujer, con Alicia. Pero esta canción cuenta un episodio de la vida en pareja que no está explicado, reitero en la canción, por la cual un día Alicia le puso los puntos a León. Y le dijo, che, ¿en serio que te vas de gira y andás con Minita? ¿Y qué pasa si yo hago lo mismo cuando vos estás de gira? Y esta canción habla de eso, de cómo seguir una relación después de eso. La canción empieza diciendo no me queda bien estar fingiendo aquí parado, cualquier línea me deja bien. Para expresar otras cosas que pasaban en la vida de León y de su pareja. Y expresó en público, León sigue con Alicia 30 años después de esta canción y 10 años después del comienzo. ¿Cómo hace un hombre para afrontar esa situación? Cuando la mujer le dice, ¿vos te pensás que sos muy vivo? ¿Y no sabés que yo también me quedo sola? Volveremos sobre De Ushuaia a La Quiaca en Polifonía Nocturna. Hicimos esta edición de lunes, señor Federico Benítez. En la operación técnica, el señor Gustavo Contrera. En la producción, Rodrigo Lamardo, Leonardo Acevedo, conduce Carlos Polimeni. Gracias a todas y todos por haber estado ahí. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino.